¿Qué tal, Molina, Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro? Los saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes, el equipo y la audiencia de la radio. Arrancar con que justamente lo que estabas diciendo, ayer subió una reunión y que luego pasó a una conferencia de prensa y luego seguimos trabajando a la tarde, donde lo que hicimos las dos CTA es continuar con el trabajo de articulación que habíamos iniciado ya el año pasado, que tuvo, creemos nosotros, su máxima expresión en lo que fue en abril de este año la marcha en Viedma, donde más de 5.000 compañeros, donde además de las dos CTA estaban compañeros también de la CGT, articulamos y marchamos en Viedma por más o menos los mismos ejes que estamos convocando ahora. Y la nueva reunión y esta convocatoria surgen que nosotros vemos con preocupación que lamentablemente el plan de ajuste a nivel nacional sigue avanzando, que la provincia se sigue alineando y en ese sentido, como vos decís, hemos delineado un plan de acción. Además, lo bueno que tuvo la reunión de ayer, que no tan solo estuvimos los miembros de comisión directiva de las dos CTA, sino representado a las secretarios generales, estuvo concretamente Patricia Cetera, secretaria general de UNTER, bueno, Rodolfo Aguiar, además secretario general de ATE, Pablo Barreno, secretario general de Citrajur, Juan Fuente, que es secretario general de SOGEM Bariloche, pero además preside la Federación de Sindicatos Municipales de Río Negro, donde lo que planteamos es justamente en lo más inmediato es que nosotros tenemos en la cuestión salarial, y en esto creo que no afecta únicamente a los sectores estatales, sino también a los privados, por eso nuestra convocatoria se va a ir ampliando y nuestra idea es seguir trabajando con los compañeros de la CGT y otras organizaciones, es que hay un desfasaje del 10%, que fue la diferencia entre la inflación 2016 y los acuerdos paritarios, que a pesar de todas las promesas que se hicieron a nivel gubernamental, a nivel de sectores empresariales, no se ha podido recuperar. En ese sentido, nosotros consideramos que es necesario recuperar eso de manera inmediata antes de iniciar la conversación de la paritaria salarial para el año próximo. Y además la preocupación frente a este tarifazo que ya está anunciado con aumento de nafta, que seguramente se van a trasladar a los precios, aumento de los demás servicios que está anunciado y es eminente que va a ocurrir inmediatamente después de las elecciones. O sea que en lo salarial estamos planteando eso. Y después, por supuesto, lo que nos preocupa es la reforma laboral que trae aparejada una precarización laboral, la reforma previsional, donde se está obligando a que todas las provincias adhieran a una reforma previsional que implicaría, entre otras cosas, el aumento de la jubilatoria, el congelamiento de los saberes jubilatorios, la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ya se ha empezado a hacer de una manera totalmente fraudulenta, como venimos denunciándolo nosotros, para intentar llegar al viejo sistema o repetir un sistema similar al de las AFJP como fue en los 90. Y además también agregamos el alto grado de militarización de la zona. Nosotros concretamente pedimos que la conferencia de prensa se hiciera aquí en Bariloche en función de que tanto Esquel, Bolsón y Bariloche hay una fuerte presencia de efectivos de todas las fuerzas, pero con un accionar que nosotros consideramos intimidatorio, amenazante, y que nos preocupa esa situación, que en realidad lo que están haciendo las fuerzas de seguridad, más que cuidar al pueblo, es intimidar al pueblo para que no realicen protestas sociales. En ese sentido, en este plan de lucha que hemos delineado, la primera acción comienza hoy, dentro de un rato, a las 10 de la mañana, vamos a estar en la sede de los ANSES de Roca, Viedma y Bariloche, denunciando justamente uno de los ejes esenciales, que es cómo se apunta a la destrucción del ANSES, del PAMI, del Sistema de Seguridad Social. El día 11 va a haber marchas regionales también en estas tres mismas localidades, que tiene que ver con la defensa de la tierra, la extranjerización que se está haciendo de toda la tierra en la Patagonia. Y cerraríamos en esta primera etapa, estamos trabajando fuertemente una jornada provincial de lucha el 9 de noviembre con una nueva movilización masiva a Viedma y estamos trabajando inclusive la posibilidad de realizar un paro de todos los trabajadores estatales de Río Negro en esa fecha. Me tomo de lo último que usted menciona, Molina. Esto implicaría contacto con otros gremios que no están incorporados en ninguna de las dos CGT, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos en claro que además esto tiene que ser continuar con los pasos que venimos ya dando de una articulación con todos los sectores. Por eso también me hace recordar que otro punto que nosotros estamos planteando desde el año pasado es la constitución de un Consejo Provincial del Salario, donde estén representados las dos CTA, las CGT, las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones sociales y el Estado, para comenzar a delinear políticas públicas que vayan en contra de este modelo de ajuste. Nosotros sabemos que las políticas de ajuste, la apertura de las importaciones, la devaluación, ha impactado en el turismo, en la industria de la fruta, en todo lo que tiene que ver con los pequeños y medianos empresarios de Río Negro. Y nosotros creemos que hay que volver a apostar al mercado interno, hay que volver a apostar a la generación de trabajo, hay que volver a apostar a la generación de obras públicas como planes de vivienda, que también generan trabajo para otros sectores como los compañeros de la UOCRA. Por eso creemos que hay que sentarse a discutir, y en este sentido estamos articulando con todos los demás sectores para llegar al 9 de noviembre con una acción que nos pueda englobar tanto a los sindicatos estatales como a los sindicatos del ámbito privado, como también a la CETEP, que nuclea a los trabajadores ¿no? que no están, digamos, formalmente dentro de del régimen, digamos, más común, sino que, por ejemplo, son muchos compañeros que trabajan de forma autónoma, claro, forman cooperativas, o sea que la idea es unir a todos los sectores. Claro. Bueno, sin ir más lejos, ayer, Molina, no sé cuánto se sintió allí por Bariloche, pero acá en nuestra zona, y particularmente en Ruta 3, Mayor Guratovich, Pedro Luro, hubo manifestaciones en la ruta sin corte, ¿no? Pero 1.800 trabajadores, productores, pequeños productores, especialmente de la cebolla, que salieron a protestar, a reclamar, tal cual se hizo en todo el país. Así que interesante esto de orientar también estas alianzas hacia estos sectores productivos, los pequeños sectores productivos, ¿no? Sí, nosotros estamos convencidos, porque además nos parece que esta provincia, lo que vos estás diciendo, igual que las medidas que han hecho en su momento los productores de manzana, de peras, nos parece que esta es una provincia rica, que tiene todos los tipos de recursos, hasta tenemos un puerto de aguas profundas, tenemos el sector del valle, el turismo, bueno, hay infinidad de recursos. Además, con una ventaja comparativa, que en este sentido poca población, o sea, cuando vos tenés muchos recursos y poca población comparado, sabemos que, por ejemplo, La Matanza tiene más población que todo Río Negro, y es un partido de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, teniendo esto, lo que nosotros decimos que acá lo que hay es una mala distribución de los bienes de nuestra provincia, una mala administración de los recursos, y justamente creemos que deben ser esos sectores, los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos empresarios y los sindicatos, junto con el Estado, lo que tenemos que delinear, políticas públicas diferentes, un presupuesto diferente que ponga al servicio del desarrollo de esta provincia los recursos que tributamos todos los rionegrinos. O sea que en ese sentido apuntamos, y esa es la única manera que nosotros queremos, es colonial. No queremos volver a la provincia de los 90, una provincia que estaba en cesación de pago, una provincia que ni siquiera podía pagar los sueldos, una provincia que no podía garantizar salud, educación, seguridad. En ese sentido creemos que estamos muy cerca de esa situación. La provincia está en un ahogo financiero muy importante, en un endeudamiento muy importante. Creemos que se está en una primavera meramente electoral, tanto a nivel nacional como provincial, y estamos muy preocupados con lo que pase el día después de las elecciones, porque creemos que ese endeudamiento va a hacer colapsar tanto la economía a nivel nacional, que ya está en una situación muy preocupante, como lo que repercute inmediatamente en las provincias. Nosotros sabemos que cuando hay este modelo económico, ya lo hemos vivido en los 90, y sabemos que no hay ninguna provincia que pueda sostenerse si no hace una mirada hacia adentro y no apuesta al desarrollo regional, ¿no? Ayer pasaron dos cosas importantes del ámbito gremial. A nivel nacional, la CGT resolvió continuar desde su confederal, ¿no? Aprobaron la continuidad de las discusiones, debates y negociaciones con el Ejecutivo, aparentemente sin anuncio, no se hizo ningún anuncio del plan de lucha. Y ustedes, las dos CTA, por lo menos aquí en la provincia de Río Negro, también a nivel nacional, acordando movilizaciones, planes de lucha. ¿Cómo ven esta situación, lo que pasa a nivel nacional, especialmente con la CGT, esto de seguir negociando y no anunciar un plan de lucha, como lo habían acordado, recuerdo, en la última movilización, ¿no? Yo creo que hay, cuando uno habla de CGT, una cosa es hablar de determinados dirigentes que para nosotros no están haciendo una lectura adecuada de la situación y están tardando mucho en concretar lo que están pidiendo en las bases todos los trabajadores, que es un gran paro nacional con todas las centrales unificadas para frenar estas medidas de ajuste. Pero otra cosa lo que ocurre en otros sectores internos de la CGT, la Corriente Federal y otros sectores con los cuales venimos acordando, nos venimos movilizando y estamos juntos en la calle. Nosotros desde las 12 TA, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, creemos que hay que acelerar los pasos en este plan de lucha, pero también seguimos articulando con la CGT. Nos parece que esto se logra con la unidad de todos los sectores y estamos convencidos de que desde los sectores de la base de la CGT coinciden totalmente con lo que estamos planteando en las 12 TA. Interesante me pareció esta amplitud con que se han expresado las dos CTA, no solamente abarcando temas gremiales, el tema de la extranjerización de la tierra, el tema de la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras también, ¿no? La solidaridad con Jones Walla. Esto me parece interesante. Esto tiene que ver con lo que está pasando en este momento en el país, forma parte de una estrategia. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros desde la CTA siempre hemos tenido en claro, y las distintas confederaciones que lo formamos, la CETERA, que todo sindicato tiene, por supuesto, como columna vertebral las reivindicaciones sectoriales, que claro, son las salariales y las condiciones de trabajo, pero que para nada se puede separar de otras políticas, que son las políticas económicas, las políticas educativas, la defensa de la soberanía política, la independencia económica, los recursos. O sea, no hay posibilidad de que ningún sector de trabajadores pueda tener buenos salarios y buenas condiciones de trabajo cuando la economía está puesta al servicio de los grandes intereses o las corporaciones extranjeras y sus aliados en el territorio. Nosotros tenemos claro que acá tiene que haber un desarrollo económico con soberanía política, con independencia económica y con una integración latinoamericana y mundial que no dependa de los grandes intereses que plantean las grandes corporaciones. En ese sentido nos parece que justamente el avance de la militarización en la Patagonia responde justamente no a la defensa de los intereses de los trabajadores, sino a la defensa de los grandes terratenientes como Lewis, como Benetton y otros tantos más que hay en nuestro territorio. Y además la defensa de un modelo económico que todos sabemos que en algún momento va a ser, va a explotar por algún lado y va a dar, la única manera de sostenerla es con represión. Entonces en ese sentido sería, digamos, una falta de visión política muy grave que como modelo sindical nos quedáramos nada más que con la reivindicación salarial del sector. Claro. Me parece que en ese sentido es estratégico. O sea, no hay posibilidad, como también decimos que no hay posibilidad de una distribución justa de la riqueza, también si no hay una distribución justa del conocimiento. Por eso también articulamos en lo que es la defensa, por ejemplo, de la paritaria docente nacional, de una ley de mayor presupuesto educativo. Estamos en contra de este proyecto que se está intentando hacer en Ciudad Autónoma como punta de lanza, donde los chicos de quinto año dejan de tener gran cantidad de materias para ser casi empleados gratuitos de las empresas. Y, por ejemplo, se aplica únicamente en las escuelas públicas y no se aplica en las escuelas privadas. Nosotros creemos que en todos esos, en esos temas, los trabajadores de todos los sectores tenemos que aportar. O sea, en la construcción de la independencia económica, la soberanía política, de la distribución del conocimiento, la distribución de la riqueza, tenemos que estar todos los trabajadores siendo una de las fuentes de opinión más importantes, por supuesto con la pequeña y mediana empresa y con el Estado, pero un Estado puesto justamente al servicio del desarrollo estratégico de una economía que nos posicione de otra manera. No de una economía agroexportadora, donde, por ejemplo, seguramente el año que viene baje la inflación, pero no va a bajar, va a bajar por recesión, porque la gente cada vez va a tener menos poder de compra, entonces los productos bajan y van a ser cada vez menos los que van a poder comprar. Entonces ese modelo no nos cierra. Claro. O sea, donde haya baja inflación, pero porque en realidad no hay trabajo y se cayó el poder de compra, la verdad que es un modelo que deja a muchísimos miles de trabajadores y trabajadoras afuera, ¿no?